difícil organizarlo. Pero hay una conquista de parte del movimiento de por lo menos haber impuesto un discurso. Sí, también el equipo de cura. Viven 10.000. Sí. Ah, ya lo están grabando. Sí, sí. Es hipercomplejo el sistema, como varios niveles. ¿Sí? No, de vivienda, tipo de vivienda. Sí. Bueno, que todo, la estratificación al interior de la pobreza es enorme. Eso es una idea que general es como GNI, San Villa, como que vivienda social, nuevos asentamientos, inclusive el interior de la villa. Pues está, está bueno. Hay una bandera que dio puesta en valor y puesta en. Eso también. Pero acá a la derecha es Los Pinos, que es otro asentamiento. Y al lado de Los Pinos es donde está la veredita por la calle que es paralela a esta. En general eran lotes vacantes del tipo de las canchas o había. Hay algunos que son terrenos privados, hay de todo un poco. Los Pinos no me acuerdo, Tomás. Hay mucho terreno en la Policía Federal y después aérea, clubes de la policía. Esos no se ocupan. Por razones obvias. Mirá los aviones estacionados con los autos. Está bueno para las cosas. Atrás de este barrio están Los Piletones. Que es en el Bajo Autopista, que es otro de los barrios que el macrismo dice que urbanizó. Estamos por esta zona. El otro día, yo les voy marcando por si quieren ir siguiendo. Mirá, estamos por acá. ¿Este es el premetro? Sí, pasa que salieron muy chotas las impresiones, pero estamos por acá. Estás atrás, están Los Piletones. Acá ahora vamos a ir. Después los farmacéuticos. ¿Dónde estaría? Los Pinos estaría por acá. Acá lo pusimos en el mapa. Ahí. Habló una persona haciendo esto todo mentira. No, está acá arriba de. Claro, está por acá, arriba de Villa 3. Y acá está, atrás están Los Piletones, acá están Los Pinos. ¿Dónde están Los Piletones? Es el está contra la vía, contra el del otro lado de la autopista. Ahí está la autopista Cámpora que la vamos a cruzar por abajo. También, acá esta era Villa 3, justo el punto 3. Cruzando la autopista tenés esto que es Los Piletones. Y nosotros seguíamos. Y vamos a venir por acá. Era más recto. ¿Y esto? ¿Cuál? Esto no se lee. Esto no es Los Pinos. Esto es Barrio Soldati. Esto es, todo esto ya es Soldati. Arrancamos por Flores y ahora ya estamos en Soldati. Ya como una 8 entonces. Sí. Ah, porque arrancamos como una 4, ¿no? 7. Ah, 7. ¿Cuál es la 4? ¿Pompeya? Pompeya, Barracas, La Boca y Parque todo. Patricio. Bien. Uy, me están llamando. ¿Me tenés? Es para grabarte vos. Okay, para hacer. Esta es Cruz, ¿no? Acá está sí. La 14, ¿no? Esta es Cruz, para atrás. Sí, claro, por acá derecho para atrás. Hola. Sí, ¿qué haces? Bien, ¿dónde andan? Ahora vamos a ir para la derecha. ¿Querés agua? No, sigue. ¿Están arriba? Sí, sigue un poquito más. Ah, bueno, pero dale, pasamos lejos del Soldati, ¿no? La foto del oficial. Al lado, al lado. Llegamos a ver. Porque hay uno que está ahí. Ah, porque no va por el mismo lado. Sí, creo que se desvía. Dale, bájense ahí, los vemos por allá. A la vuelta pasa. La vuelta pasa. Toda esta parte de acá es la parte más histórica de Soldati. Soldati y Lugano tienen dos estaciones de tren alrededor de las que se constituyó el núcleo como tradicional de los barrios. Que era Soldati, se llama Soldati por Soldati, el que era dueño de las tierras, el que las loteó. Y Lugano era el lugar donde nació Soldati, una de las familias patricias argentinas. Acá a la izquierda tienen el complejo Soldati. Es otro complejo habitacional en altura de los clásicos construidos. Desde mediados de los 50 hasta los 70, este es del 70, ¿no? ¿Se ve el elefante blanco? No, el elefante blanco está acá. ¿Pintan? Como la de colores para resaltar y tapar todos los problemas que tienen. ¿Como la 31? Sí, como toda la villa. Sí, ahora están todas. Ahí, ¿quién preguntaba? Sí, finalizado en 78. Estas son las partes bajas. 18.000 personas. Sí. Vale, que yo te digo eso. Te consigo que. Maravilla 31, ves todo enfrente de la familia. Nos estamos en esta parada, yo les voy diciendo por siguiente. Pero en Piedrabuena estaba pintado y te cambia, porque Piedrabuena era horrible, vos era... Ahora está mal pintar, el problema es que solo pintan. Claro, claro. Claro, adentro, un embellecimiento. Terminan siendo como... Sí, es eso, maquillaje urbano. Acá lo que hicieron, nos contaron la semana pasada que le... Ahí ya están los chicos de sus versiones. Sí, tienen un poco más de urbano. Pero problemas estructurales, y valga la palabra estructura. Sí, totalmente. ¿Cómo hacerle? El tema es que inclusive eso sí genera mejor expectativa, obvio, te renueva, no es accesorio, no es una cosa que no tiene ningún sentido, pero... ¿Qué pasa? Una cirugía más a Mirta Legrano. Sí. Y está el cuadri. Che, ahora vamos a ver, para que te vayas jugando, Pablo. Saca chispas y... Esos son complejos también, construidos por el IBCF. ¿Qué? Ahora vemos el sacachispas de este lado y el Parque Roca. Ahí está el Parque Roca. Parque Roca, del otro lado, esto que se ve acá es la torre del Parque de la Ciudad. Ciudad Rock, ¿no? Ahora Ciudad Rock. Ahora Ciudad Rock. Ahí está sacachispas. Ahí está Piletones. Y atrás Piletones. Sacachispas y atrás los Piletones. ¿Eso de la canchita, eso sacachispas? Sí, 5.000 personas. Yo tengo todo el 5.000 personas. A la verga. Viven 5.000. Viven, ¿no? Habita. Dentro de poquito, sí. Va, ya miren, si quieren, para ese lado se ve una panorámica bastante... Ya a la derecha se ve el Indoamericano. Y del otro lado del Indoamericano, complejo de vivienda social varios. Muchos de esos que vivían en complejo de vivienda social se quejaban de que la toma del Indoamericano les bajaba el precio de la propiedad. Porque también hay que verlo. Quilombos interpopulares. Por allá está Piedra Buena. Claro. Se me llena. Pablín, por allá Piedra Buena es lo que se ve. Para allá derecho. Más allá. Estos son Nájera, no me acuerdo. Ah, sí. Lo tenemos en el Mapote. Hice una con Eternautas, que se llama Barra. Ah, sí. Está muy bueno. Buenísimo, sí. Te van a lo esperar. Ahí está Ciudad Rock, mira. Ahí está Macri. Acá se ve bien la de Ciudad Rock. Ahí está Macri cantando Queen. Y fíjense que ahora en un ratito viene el Grieson, o sea, el hospital no ha terminado. No salió el numerito en el mapita, pero es el 7. Cruzando el puentecito vamos a tener a la izquierda, el mismo día se votaron tres leyes, la de la urbanización de la Villa 20, la del Hospital de Lugano y la del Polo Farmacéutico. A la izquierda, más adelante van a tener lo que se supone que es el Hospital de Lugano, que en realidad es un centro de salud como un poquito más grande, y a la derecha tienen el Polo Farmacéutico, que van a ver el estado de avance que tienen. Y después van a ver la Villa 20 y su urbanización. Ahí está, mirá, ahí está el niño. Mira, este es el hospital supuesto, que entran a la página del gobierno y en hospitales está listado. Están y terminados. ¿Este es el Grierson? Sí. Este es el Grierson. Lo ampliaron un poco ahora. Es un shopping vacío. Sigue siendo... Y en todo Comuna 8 no hay un solo hospital, ¿no? Como que cae recaído. Queda rodeado por la Villa Olímpica. Del otro lado el polo. El hospital. Claro. Ah, mira. Y este es el polo. Claro, acá lo que observa que van a estar entre Ciudad Rock y la Villa Olímpica, el hospital. Y que para mí, por los atletas, después le van a poner un poquito más. Porque se te duele un por tobillo, ¿vale? Para Ciudad Rock te va a romper la cabeza. Sí. Ahora, está la gente que está sin solución. No es claro si el polo farmacéutico va a ser nada más que una planta de acopio de medicamentos, si va a haber producción o si va a haber lo que se. No, hay dos fases de producción: una producción más química y una producción que es nada más de distribución de los medicamentos. No está claro qué van a hacer, no tienen las habilitaciones ni los estudios de impacto ambiental regulares. Va a haber quilombo con eso, en breve. A la derecha tienen la Villa 20 y lo que se ve como un terreno adelante es lo que era el primero el cementerio de autos, después el asentamiento Papa Francisco del otro lado, en la otra punta. Y acá a la izquierda tienen ese complejito de vivienda social, era de empleado del subte, son unas cooperativas, el Jumbo. Este es el Cencosud, sí. Cencosud, claro, siempre hace décadas que es un Jumbo y ahora es el Parque Almirante Brown, el shopping. ¿El golf? Que además mira el contraste, ¿no? O sea, como mirá de este lado un shopping con un Jumbo, como decía la compañera María, que es para gente de re categoría comprar el Jumbo. Igual, mira, enfrente al palo. Bueno, pero es lo mismo que pasa. Y el coche está en igual acá hay usos mixtos, acá vienen la gente de los. Porque entre realidad, ¿para qué interesa el hospital antes de que venga la Villa Olímpica o su No, el tema para es que... Para nada desde la lógica del gobierno, no sé, Wilfredo, qué dirá, pero para la lógica del gobierno de la ciudad, realmente, ¿qué sentido tiene ese hospital funcionando? Si son ahora. Pobres y pueden viajar en colectivo. No, si son pobres y no interesan. Wilfredo, ¿qué dice? Por la salud pública, por favor, señora. Después se quejan de que no hay gasa, de que no hay jeringa. Claro. Cuando le ponen el hospital se quejan. La estructura, va. Y además tenemos que preparar todo para cuando vengan todas las selecciones mundiales olímpicas. No, yo lo que digo es que el hospital va a funcionar cuando realmente se considere que es necesario funcionar respecto a la lógica que tiene el hospital. No es para la gente, no es para la gente. Porque aparte vos fíjate, todo el centro del farmacéutico que no sabes nos perdemos otra vez en la calle. La lógica del hospital va a ser que funcione para lo que sea, más eficiente, con mayor ganancia. Sí, me sale. Lo que pasa es que es de la época de Ibarra, no es de la época de Macri, de 2005. Este es acá a la izquierda está el polo, el gol, perdón. Sí, no, que es lo mismo. No hay una, hay más continuidad que ruptura. De nuevo, ¿no? El sumo. Y esto de acá es un complejo de vivienda social, esto que está acá a la izquierda, que es donde se relocalizó a Villa La Dulce, que fue un caso judicializado de una villa, que lo localizaron acá. Y lo que tenía, por ejemplo, de llamativo era que el acceso que tenía, el único acceso que tenía era a través del Parque de las Victorias. Esto que está acá, abierto, estaba cerrado. Entonces la gente bajaba del premetro, tenía que dar toda la vuelta, entrar al Parque de las Victorias y ir ahí. Abrieron un hueco, yo tengo fotos del hueco, de abierto ahí, las rejas abiertas y la gente pasando por el medio para poder acceder a la vivienda desde la estación de premetro. Ni siquiera prevén una apertura como para que acceda la gente. Y del otro lado, acá no lo vemos porque está el techo, hay un también otro complejito de vivienda social hecho por el Instituto de Vivienda de la Ciudad, donde se relocalizó parte de la Villa 20 en una intervención que hicieron con el programa de erradicación y transformación de villas en la época de Ibarra, que amanzanó los bordes de la Villa 20 y relocalizó a la población ahí. Es esta. Yo creo que esa debe ser de la mejorcita que se... Están bastante bien conservadas, están bastante... Le embocan a la tipología y no la imitan. Es el único complejo de vivienda que tiene esa tipología y más o menos parece haber funcionado. Pero no la imitan. Y esto es una sede CBC nueva. Perdón, ¿qué? ¿Esta sede? Es del año pasado. No he visto, o del anterior, del año pasado, ¿no? O sea, como que la sede está en secundario. Un avión de la Fuerza Aérea, acá estuvo el primer aeródromo. El, ¿cómo se dice? Era un aeródromo. Bueno, acá empezó la aviación en Buenos Aires. Sí, en este barrio. Sí, en este barrio. Nos contaron vecinos de la pendiente, la parte de la más alta. ¿En esta no? Sí. Usaban la pendiente para probar los aviones. Ah, no, son los aviones. Son unos vecinos que antiguamente se de la pendiente lo utilizaban para los aviones para remontar vuelos. Después vamos a venir a la Villa 20, pero la Villa 20 también era otra zona donde se de posición de residuos y hay una anécdota que algunos vecinos dicen que la tierra es de ellos porque la pagaron literalmente, porque la tierra para rellenar el terreno que estaba deprimido la pagaron los vecinos por el depósito de terreno. Entonces la tierra es de ellos, no es de los vecinos. En esta parada no, en la próxima nos bajamos, ¿eh? Así que por si quieren ir agarrando las cosas, que acá las paradas son cortas. Y a la derecha ya está Lugano 1 y 2, que es el Complejo General Sabio. Nacional ahora tiene una sede en la calle de Buenos Aires para todos los temas de vivienda fiscal. ¿Cuál? ¿Quién? Una sede tiene el gobierno nacional. ¿Nacional? En la calle Gobierno. No, la otra, pero con un tema más. ¿Cabe la otra? Que me llamó poderosísimamente la atención. ¿Esta cuál es? Para Sabio la próxima. Descalce. ¿El gobierno nacional? El gobierno nacional tiene una sede en...